Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Fernando Kenata Borda es músico de tango, bandoneonista, compositor, profesor de bandoneón y arreglista argentino. Además de su propia discografía, registra una extensísima participación en diversos proyectos discográficos de otros artistas, por ejemplo, María Estela Monti, José Ángel Trelles, Oscar Kramer o Rodolfo Mederos, a cuyo sonido nos recuerda por momentos. Al frente de una agrupación peculiar, cuatro bandoneones, violín eléctrico, guitarra eléctrica, contrabajo y batería, el artista argentino logra un singular sonido que abreva en varios géneros y al mismo tiempo se anima a despegarse de ellos sin complejos. En sus manos, lo que se presenta como tango puede volverse jazz. El jazz mutar en candombe, un solo introspectivo puede sonar a rock también. En bitácora del disco que hoy les ofrezco, Kenata Borda subraya las emociones y las ordena en una serie de registros musicales que podrían perfectamente ser la bitácora de cualquiera que lo escuche en este viaje de vivir que transitamos a diario. Así de humanas son sus canciones. Escucharemos a Fernando Kenata Borda desde su disco Bitácora del 2023, su tema Corriendo la Coneja. Yeah. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento un músico muy singular, Thomas Wright Weller, llamado también Fats Waller, uno de los grandes pianistas de la historia del swing y del stride piano, nacido en el barrio de Harlem, Nueva York. Fats fue hijo de un pastor bautista del que aprendió a tocar el órgano y el piano. Sus inicios musicales se desarrollaron tocando en la orquesta de su escuela y acompañando al piano los Negro Spiritual del coro de su madre el domingo en la iglesia. En la primavera de 1918, Fats Waller ingresó en la empresa en la que trabajaba su padre, pero no permaneció en ella mucho tiempo, decidiendo consagrar su vida a la música. Sus primeros trabajos consistieron en acompañar al piano a los cantantes y coristas del Lincoln Theatre, así como sesiones de películas mudas de la época. En 1922 grabó sus primeros solos de piano. También participó en sesiones de registros con artistas. En 1926 y 1927, Fats Waller grabó también bajo su propio nombre solos de órgano y en marzo y en agosto de 1929 grabó solos de piano. En diciembre de 1929, Fats grabó a la cabeza de su gran orquesta Los Buddies. En 1932 actuó en Londres y en París. Entre 1934 y 1943, este conjunto de extraordinarios músicos grabaron algunas de las obras maestras que marcaron la historia del jazz. En 1935, Fats grabó música para películas de dibujos animados y sale de gira por Europa, tocando sobre todo en Escandinavia. En 1939 grabó en Londres la London Suite al órgano, confirmando su enorme talento para este instrumento. El 13 de mayo de 1941 registró una fabulosa versión del Georgia on My Mind y en 1943 intervino en Hollywood en la película Stormy Weather, interpretándose a sí mismo y siendo esta vez una de sus mejores contribuciones al séptimo arte. En diciembre de ese año, Fats Waller, muy fatigado y aquejado de una delicada salud, decidió regresar a Nueva York para pasar las fiestas de fin de año, pero muere en el tren el 15 de diciembre de 1943, víctima de una neumonía, en la estación de Kansas City, cuando contaba tan solo con 39 años de edad. Fats Waller dejó una obra extensa e impresionante, no solo como intérprete, sino también como autor, pues no hay que olvidar que también fue un extraordinario compositor. Su destreza al piano, su perenne buen humor, su manera de cantar llena de swing y de gracia forman parte de la historia del jazz para siempre. Escucharemos a Fats Waller desde su disco recopilatorio de los años 30 y 40, llamado No me estoy portando mal, la canción Todo el mundo te ama, mi querida. Loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus, honest, I ain't talking Greek. No one can come between us, she's Bathsheba, I'm a she. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. That's the serenade, my baby. We'll be right back. on my rosy cheeks. I just let those kisses be. Don't wash my face for weeks. That's why everybody does my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. She better not. El canto y la palabra.